que tienes la razón. Tú, mi libreto de siempre tan repetido. Ya, ya me lo sé. Así que corre, corre, corre, corazón. De los dos tú siempre fuiste el más veloz. Toma todo lo que quieras, pero vete ya. Mis lágrimas jamás te voy a dar, te voy a dar. Lo baila Entre Ríos y en Santa Fe. Tienes la razón.